Buenos días, amigos de Vidas en Red. Buenos días, amigos de Facción Rebelde. Yo no estaba muerto, estaba de parranda el otro día. Escuché a Rupert ahí pensando, ¿qué le pasa, Converso? ¿Le ha ocurrido algo? No me ha ocurrido nada. Simplemente, pues, que está uno muleado. Que ahora surgen muchas cosas. En esta época del año tengo muchísima actividad, digamos, extraescolar. Y toca salir más, toca, en fin. Y a veces la cabeza no da ese. Yo soy de los que pienso que si no tengo nada que decir, pues no grabo. Yo sé que es un rollo porque acostumbra al personal a un ritmo de audios y luego, pues, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, con gente como la que oigo, que yo oigo a Rupert. Entonces, cuando Rupert grababa por la noche, pues yo sabía ya que por la noche, mientras me duchaba, estaba preparando cosas para el día siguiente, pues escuchaba a Rupert. Si ese día Rupert no grababa, pues, jo, es como decir, tú, podcaster, solo tienes una cosa que hacer en la vida y es entretenerme de 10 a 11 y media. Haz tu maldito trabajo, que para eso te pago. Pero no, no es así. No es así. Los podcasters somos los falsos autónomos. Somos los repartidores de Deliveroo. Aquí hacemos lo que podemos. Bueno, dejo de autocompadecerme. ¿Qué pasó ayer en la presentación de Apple? Bueno, pues pasaron... no pasó nada. La puesta en escena puso de manifiesto que Apple va a remolque presentando modificaciones menores, actualizaciones de sistema operativo. ¡Oh! Vamos a presentar una aplicación que lo que hace es medir una maleta. ¡Oh, mi madre! ¡Mide una maleta! ¡Bah! Y Lego, una aplicación de juegos de Lego, ¿no? Que te compras un castillo de Lego y en vez de jugar con el castillo, lo enfocas. Y luego ya la aplicación dibuja muñequitos y... Ajá. ¿Vosotros habéis jugado con alguna aplicación de realidad aumentada? Porque yo sí. Y no es por nada, ¿eh? Una vez que se pasa la novedad, es un rollo patatero. Tú mantén el iPad durante 5 minutos. En posición brazos estirados, ¿no? Como cuando te castigaban en la Edad Media. Ahí, estira los dos brazos y ponte a jugar. Porque yo me imagino lo siguiente que va a ser, que los chinos vendan un soporte para mantener el iPad frente a ti. En fin, bueno, si queréis saber más de realidad aumentada, el máximo abogado de la realidad aumentada, que es el señor Mayón Tejedor, que él es un fan, es un enfermo de la realidad aumentada, preguntarle, hacemos un favor, le preguntáis en su cuenta de Twitter, pues, oye, ¿por qué estás tan obsesionado y te mola tanto la realidad aumentada? Preguntárselo, a ver qué os responde. Y luego me mandáis a mí una copia. Bueno, es que no tenía trascendencia ninguna. Es que no había ningún cambio. Es que yo esta mañana estaba leyendo los timelines de Twitter, de decir, mira, la aplicación de subida de volumen sigue así. Y escuchaba, era gracioso leer a Zordor acordándose de los muertos de todo bicho viviente y diciendo, la madre me parió. Es que no. Ahora, os digo una cosa. A pesar de todas esas actualizaciones menores, ¿no? Fotos, ¿no? Uy, tienen una aplicación de fotos que... Y tú dices, tú, ostras, estoy escuchando Google Fotos. Es que Apple parece la Xiaomi. O sea, Xiaomi copia a Apple, pero Apple copia a Google, o intenta copiar a Google. Lo intenta. Lo único interesante es que la actualización va a hacer que vuestros viejos iPads vayan más rápido, o al menos eso dicen. Apple es la Xiaomi de Google. O sea, lo intenta pero no le sale. Pero conté con eso. A nivel de pasta, estaba leyendo ahora un artículo esta mañana que decía que Apple vende más que los 600 primeros fabricantes de Android. O sea, la pasta que ingresa Apple por ventas de teléfonos es, no es que sea muy superior, es estratosféricamente, es el Thanos de las ventas. Pero eso es pan para hoy, ¿eh? Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque está muy bonito eso de que sí, que vendas mucho dinero y que vendas juguetitos cada vez más brillantes y vendas abalorios y collares para los nativos. Pero al final los nativos van a empezar a comprar otras cosas. Y al final, si Google sigue haciendo cosas tan chulas como la que está haciendo, solucionando los problemas de base que tiene Android con el tema de actualizaciones y fragmentación, metiendo inteligencia artificial de verdad, inteligencia artificial en todo. Si el asistente de Google sigue siendo la releche en comparación con Siri, si los juegos cada vez van a ser mejores, si el universo de aplicaciones de Google es bastante más completo y su nube funciona mucho mejor, pues quizá Android salga deficitario. Pero al final la gente quiere tener un Android. Yo llevo ya desde que, bueno, no sé si fue en octubre que me compré el Note 8 y dejé mi iPhone, creo que era el 7 Plus el que tenía, ¿no? Pues estoy muy contento con Android, la verdad. Los servicios que me da Android están muy bien. El telefonito en sí, que es el Note 8, que es la gama alta. Sí, además se ve un diagrama de ventas donde, mira, el iPhone tal, el iPhone no sé cuánto, y a lo mejor en el séptimo lugar aparece el Note 8. Obviamente el Note 8 como teléfono, exceptuando la cámara, no me parece tan genial, asombrosamente genial, como un iPhone. La batería, pues, regulera. Ahora, yo ya me he hecho adicto al palito. Al Stylus, al palito de Samsung. Por una sencilla razón. Yo es que hay muchas veces que me llama un compañero. Converso, tómate nota de este teléfono y llama, que han preguntado por ti. ¿Y qué hago yo? Pues tomo una nota con el Stylus. Y luego la misma aplicación me permite hacer clic en ese número de teléfono y llamar con la aplicación Samsung Notes. Así que no es para nada, pero esto es pan para hoy, esto es hambre para mañana. Seguirán vendiendo mucho, pero a mí la realidad aumentada para juegos me parece una curiosidad que vas a instalar y lo vas a dejar aparte, porque la única realidad posible es la realidad virtual, con sus cascos de realidad virtual, que eso sí va a molar. Y vamos a jugar muchas horas y todo el mundo se va a quedar ciego, pero se lo van a pasar muy bien con los cascos de realidad virtual. Y cuando llegue el porno por realidad virtual, que es cuestión de tiempo también, la gente, te vas a encontrar ahí a la gente en el metro con un brazo más desarrollado que otro, una descompensación física importante. Todos los adolescentes van a estar cansados, más cansados de lo que están ya habitualmente, ahí todos sin fluidos corporales, exhaustos y exánimes porque la nueva app de porno para sus cascos real virtual tremendo, las chicas van a estar y los chicos van a estar ahí hechos pedazos, pero la realidad aumentada no mola. Y de Siri, pues no sé, de Siri me preocupa más lo que no han dicho que lo que han dicho. Porque sí, ahora Siri permite la integración con apps de terceros. ¡Ostras! ¡Hagamos! ¡Celebremos el Año Nuevo Chino! ¡Saquemos nuestros cohetes de pirotecnia para celebrar esa gran... ¡Madre mía! Así que, como decía Google, IA first, inteligencia artificial primero. Que, por cierto, esa afirmación esconde una oscura profecía, ¿no? Una oscurísima profecía. Si Donald Trump... Esto es modo conspiración, ¿eh? Si Donald Trump ganó las elecciones diciendo America first, Lo cual es una catetada, porque América también es México o Canadá. Bueno, si te pones así, América también es Perú. Pero como estos son el culo del mundo, America First. Y ahora llega Google y usa el lema inteligencia artificial primero. ¿Qué significa eso? ¿Que los humanos seremos acaso unos ciudadanos de segunda? ¿Que la inteligencia artificial ocupará el papel, el rol, el voto y los derechos de un ser humano? ¿Qué nos está diciendo Google? Segunda afirmación conspirativa. ¿Qué pasa con los indios? Y cuando digo indios no digo nativos norteamericanos, digo indios de la India. Por cierto, cuando habléis de los indios no digáis hindúes. Hindú es el gentilicio de la religión. Hindú es alguien que practica el hinduismo. O sea, tú puedes ser sueco y ser hinduista o ser hindú, porque practicas el hinduismo, la religión hinduista. No, ¿qué pasa con los indios que están por todos lados? Porque todos le tenemos bastante respeto a los chinos, ¿no? Y los chinos que están en todos lados. Pero los indios están al frente de todo. Ahí salió una especie de, bueno, no sé de qué era, si el CEO de Adobe, y era un tío con un nombre que yo creo que el de Apple intentó repetirlo 3 veces y no fue capaz. Por no hablar el Sundar Pichai, el Pichas, llamado en Cádiz, de Google. O sea, que tenemos aquí que los indios se están apoderando del mundo. ¿Eh? Iker Jiménez, toma, te lo regalo. Te regalo esa perla de sabiduría isleña. Bueno, bromas aparte, amigos. Ya os dejo, ya, Rupe, ya ha grabado, ¿eh? Ya está. Ahora, sigue hablándonos de tu plancha de vitrocerámica, tío. Que me interesa mucho, y me interesa mucho lo que contaste el otro día de la gente que se dedica a hacer recetas de cocina con la jarra esa de hervir agua que ponen los hoteles para que te hagas un té, y la gente está haciendo macarrones y otras cosas. Y lo de hacerte un filete a la plancha con la plancha del hotel y papel de aluminio me pareció absolutamente genial. Bueno, amigos, sin más, me despido. Vuestro amigo, vuestro comandante y vuestro presidente no electo, converso desde la isla, desde el Palacio Presidencial de Vidas en Red. Un saludo a todos, salud y respeto. Hasta pronto.